aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. Minuts, què tal? Benvinguts un dia més a València Abierta. Ja estem a divendres, per a mi la veritat que és el dia que més m'agrada de la setmana. El que millor me sap veritat, perquè a més tens per davant plans per a gaudir del cap de setmana. Te'ls proposarem així en la 97.7 en esta hora i mitja de ràdio. Benvinguts! Ser la última hora dels nostres famosos amb Clàudia Rodríguez i Clàudia Zapater. També avui anem a celebrar el 45 aniversari d'aquesta portada mítica dels Beatles, sí, la coneguda de Abbey Road, d'aquesta que fins als Simpsons han copiat. Bé, anem a parlar-vos en què moment de la història de la banda de Liverpool es va fer aquesta foto, en què situació es trobaven els seus protagonistes i, a més, per què ho sabíem a través d'eixa foto. Bé, ho contarem tot així en València Abierta. Se n'anem amb Pepa Crespo a Bioparc on cada divendres, perquè ens té que contaré coses molt xules. Estan criant un tipus d'animal que fa molt de bé en els països que estan en conflicte bèl·lic, més concretament contra les mines antipersona. Ho abordarem profundament en un ratet així també, com sempre. César Molins es conta l'última hora informativa. Estem pendents d'eixe repatriat espanyol per Ebola que arribava ahir a Madrid, ja ho saben. En els esports ens va parlar Vicente Bou també d'entrades eixides en els equips valencians. Els de Mestalla presenten avui el trofeu Taronxa i podria haver noves declaracions d'Amadeo Salvo. Les esperem i profunditzarem amb ella, amb Vicente Bou, que com cada dia ens va aportar tota la informació esportiva així en la 97.7 ràdio, com sempre. Ens anem a anar també una cita que tenim avui amb Quiquín, que és un actor i monologuista, ja veureu, supermajo. Ens va portar al Casino Cirsa perquè demà actua en els monòlegs de la Xocita del Loro. Per cert, que si voleu anar, anem a sortejar entrades. Espere els vostres comentaris en Facebook. Us posava fa un momentet que el que teniu que fer simplement és contar-nos què plans teniu per a este cap de setmana. Ja tenim alguns comentaris, com per exemple el que ens deixa Raquel Raquelita, que diu: jo me quedo de relax y playa porque se me acaban las vacaciones. O Vicente Dolz, que diu: pues haremos algo que sea gratuito, vamos, algo corto, un paseo por el puerto de Valencia, ir a la Albufera, respirar aire puro cuando no pegue mucho el sol, igual también vamos al Gulliver para que nuestros hijos se tiren por los toboganes. Ve, el plans en familia que podeu fer este cap de semana. Nuria Murcia, diu: suerte con el programa de hoy, Arancha, gracias. Diu: yo continúo de reposo esta vez, menos mal que os tengo a vosotros. Un beso, Nuria, que ens escolta en tot el seu embaràs. Li donem un beset molt fort per a ella i que s'entretinga amb nosaltres així en la 97.7 i també a ese xiquet tan bonico que té, i el podem veure en la foto del seu perfil de Facebook. Bé, podeu seguir participant amb nosaltres, ja sabeu, teniu el Facebook de la 97.7, també la nostra a direcció de Twitter @977radio i la meua també, si vos apetís, @aranferrer. Un montó de coses en València Abierta durant esta hora i mitja de ràdio per a que disfruteu amb nosaltres. Arranquem. Un bes molt fort, d'aquí vos parla Arancha Ferrer. 97.7, la ràdio que escucha la gente, és una ràdio diferente. Es la 97.7. Ven a Segorbe y disfruta de las visitas guiadas nocturnas, historia de una diócesis, donde descubrirás las criptas, la catedral en todo su conjunto y el convento de San Martín. Visitas nocturnas que podrás disfrutar todos los sábados hasta el 23 de agosto, realizadas por un guía oficial de turismo. Segorbe, historia de una diócesis. Información y reservas en Agitur Guías de Turismo, 964-71-2045. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el Pack Familia de Cinesa, los niños pagan 4,50 € y los adultos 6,50 €. Consulta cines y condiciones del Pack Familia en cinesa.es. Esta música que nos dice que ya están aquí Claudia Zapater y Claudia Requena para traernos un día más las noticias de nuestros famosos este verano. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esperando el fin de semana. Preparaditas ya, me imagino. Bueno, hoy tenemos una de cantantes, sobre todo la primera protagonista, Laura Pausini, la italiana, que se ha visto obligada a lanzar un comunicado sobre el incidente que sufrió en uno de sus últimos conciertos. ¿Qué le pasó? Pues que la cantante sale al escenario a cantar la última canción del concierto en bata, en una bata, con la mala suerte que abrió un poquito la bata y se vio algo que no quería que se viese. Enseñó sus intimidades, por así decirlo. Laura dijo que tuvo que salir así porque se le rompió el vestido y salió pues como en un albornoz de la ducha y claro, pues si no llevaba nada debajo es lo que pasa. Además, Laura Pausini hizo un comentario, ¿no?, al darse cuenta que, bueno, pues que estaba descubriendo sus intimidades hasta entre el público, un comentario que se convirtió en trending topic, incluso me parece que se han hecho camisetas sobre el asunto. Sí, es curioso, se han hecho camisetas con la frase que dijo, que fue: yo lo tengo como todas. Bueno, y es que la noticia ha recorrido el mundo, o sea, muchos programas han abierto con esta noticia, cosa que ha molestado mucho a Laura Pausini, que está muy molesta con los medios porque dice que más que ya no se le ha reconocido tanto su trayectoria, como que ahora su nombre se ha visto manchado por este incidente. Pero bueno, de todas formas ha lanzado un comunicado y bueno, dice que se lo toma con humor y que incluso se comprará una de las camisetas. Lo podíamos leer hoy, estaba un poco indignada, pero bueno, es una artista fantástica, además es muy simpática y eso es lo que tiene que hacer. Bueno, pues tomárselo con humor porque otra solución no tiene. Bueno, este hombre, tenemos que hablar de él todos los días, es preciso hablar de nuevo de Justin Bieber. ¿Qué le ocurre hoy? Bueno, Justin Bieber vuelve a ser vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez es por algo diferente, no por algo tan de chico malo, sino porque, bueno, se le conoce que está siendo amigo de Malala, que es una activista pakistaní. Sí, el cantante asegura que ha conversado con ella con FaceTime, con esta joven, y quiere colaborar en su fundación, y bueno, nos está mostrando su lado más solidario. Y aunque no lo parezca, pues puede que hasta tenga su corazón. Sí, bueno, salva a hombres del ataque de un oso, como contábamos ayer, y ahora, bueno, pues que está colaborando con esta activista pakistaní, Malala, y además, claro, por supuesto, lo aireaba en las redes sociales, ¿no? Sí, en Instagram ha puesto, bueno, ha contado la increíble historia de Malala y que, bueno, que espera conocerla en persona y poder ayudarla en su fundación. Cosa que si no se publica parece que no tiene relevancia, hay que publicarlo todo, ¿no? Claro, no, hacer el bien sin más no es suficiente. No tiene claro, sentido. Hay que pregonarlo. Sí, bueno, y hablamos de ella ya ayer también en Valencia Abierta, es muy amiga de la 97.7 Radio y nos ha visitado muchísimas veces y siempre está dispuesta a colaborar con nosotros también, pero tenemos que lamentar que tiene el corazón roto la grandísima Rosa de España. ¿Qué le ha pasado? Bueno, la cantante ha roto la relación que mantenía con el exfutbolista José Luis Díaz. Se ve que por falta de discreción. ¿Qué pasa? Que él quería, ¿no?, hacer oficial su relación porque apenas se conocía nada de esta pareja y lo primero que hemos sabido es que ya no están juntos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues parece ser que Rosa quería mantenerlo, la relación todo lo alejada de los medios posible, y bueno, parecía que el futbolista pues ya estaba un poco harto de esconderse y de esconder la relación, y parece ser que ya Rosa ha llegado al punto en que no puede aceptarlo. Y las noticias dicen que ha dejado a su novio mediante un mensaje de texto. Bueno, un WhatsApp, le ha mandado un WhatsApp, te dejo. Sí, un poco frío. En fin, le mandamos muchos besitos como siempre a Rosa, y a ver si tiene suerte y encuentra ya ese amor, porque bueno, triunfa en el mundo de la música y el amor es lo único, su asignatura pendiente. En fin, y cambiando de asunto radicalmente, la revista Vanity Fair, que publica cada año su lista con las mejores vestidas, el primer puesto ha sido para una actriz maravillosa y que deslumbra cada vez que aparece por una alfombra roja, no es otra que Kate Blanchett. Sí, pero bueno, Blanchett no es la única actriz que está presente en esta lista. También tenemos a Lupita Nyong'o, una actriz que ha saltado a la palestra hace poco y ya está en la lista de las mejor vestidas. Ganó un Oscar por 12 años de esclavitud. Sí. Y bueno, confiesa que sus iconos de moda son Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn. Y una de las más jóvenes es Emma Watson, conocida también por su participación en la saga de Harry Potter, que se ha convertido en una mujer de referencia, bueno, para muchas marcas, y mantiene que sus iconos son Lauren Bacall, Sofía Coppola y entre otras. También tienen sitio en ese Sofía Coppola. Coppola. Bueno, es normal. También tiene, estamos en viernes y es lo que pasa los viernes. Estoy pensando, ¿no?, ya en la playa y que se nos va un poquito la cabeza. En fin, como se nos va también la cabeza viendo a los hombres que están en esta lista, contadme algunos de ellos. Pues el torero español Miguel Blaez, el Litri, que declara que su icono de moda es el Príncipe de Gales y destaca por su pasión por su antiguo polo Lacoste. También tenemos bueno, otros hombres como el actor que da vida a Barney en la serie Como conocí a vuestra madre, y también otro artista como Benedict Cumberbatch, famoso por su papel en Sherlock, en la serie que lleva el mismo nombre y que también la tenemos ahora en la actualidad en la tele. Bueno, y tenemos a otro artista que también está en esta lista. Sí, bueno, y por raro que nos pueda parecer a todos, el extravagante Pharrell Williams, autor de Happy, también se ha colado en la lista de los mejores vestidos. Bueno, desde luego no sé si serán los mejor vestidos o los hombres más atractivos, pero desde luego lo que da este hombre con sus canciones es un buen rollo. Sí. Impresionante como vuestra sección, chicas. Gracias y que paséis buen fin de semana. Igualmente. Come on. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Tododulce! ¡Abierto todos los días! ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, del 11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts ball de torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem. Festes de Bétera, del 11 al 22 d'agost. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. Quiero estar contigo. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Valencia Abierta, cerca de ti. Os he contat que ara anem a parlar d'aquesta efemèride musical del dia en la portada del disc Abbey Road dels Beatles, però avui també abans anem a recordar que és l'aniversari d'un dels components d'esta banda que estem escoltant, U2. Este 8 d'agost de l'any 1961 naixia The Edge, com és més conegut, Dave Evans. Ell és el guitarrista i un dels compositors de la banda que lidera el seu company amic Bono. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. En Valencia Abierta os vamos a proponer ahora un buen plan para este fin de semana, para mañana concretamente, porque el Casino Cirsa Valencia nos trae una semana más los monólogos de la Chocita del Loro, con los que estamos disfrutando este mes de agosto. Mañana será el turno del cómico almeriense Joaquín Fernández, más conocido como Quiquín. Lo conocemos en su faceta de monologuista y también de actor, que ha pasado por series como Aída o Los Serranos. Quiquín, buenas tardes, bienvenido a Valencia Abierta. Muy buenas, ¿cómo estáis? Dicen de ti que eres un cómico elegante y original. Tú dices que te dedicas a esto porque nadie te toma en serio, pero ¿tú no crees que hacer reír a la gente también es algo serio? Sí, es importante hacer reír. Yo me lo tomo muy en serio. El problema es que luego cuando yo explico las cosas la gente se ríe, pero vamos, yo me lo tomo súper en serio, lo digo de verdad, Yo todo lo que digo lo digo muy en serio. Es una medicina, ¿no? Un poco para nosotros el pasar un buen rato y reírnos, nos olvidamos bastante, ¿no? De lo que es el día a día de la realidad. Sí, es fundamental porque además estamos viviendo una época en la que nos gusta mucho sufrir, demostrar que nos va peor que el otro. Hemos entrado ya en una dinámica que es como toda una competencia, que lo guay es que te vaya mal, lo guay es tener problemas, lo guay es... No nos dejamos vivir a nosotros mismos, ¿no? Y ese es el problema. Al final no te relajas y no te ríes. Pero a través de la risa, del espectáculo de comedia, pues la gente efectivamente termina relajándose y diciendo, oye, pues no me va tan mal la vida, ¿no? O sea, que sí que es una terapia, sí, sí. Claro que sí, además hay que verlo de manera todo más positiva. Mañana te tendremos por Valencia, la gente que acuda al Casino Cirsa, ¿qué va a poder ver? Una pincelada de lo que nos vas a contar. Bueno, pues a ver, no sé qué decirte, porque voy a hablaros de muchas cosas, ¿no? Voy a hablaros de las cosas que no entiendo en la vida, ¿no? No entiendo, uh-huh. Y que son cosas, algunas son relevantes y otras no, ¿no? Pero no entiendo por qué la gente habla de que si el universo es infinito, que tal, no sé qué, y hay gente que están días y horas hablando de la infinitud del universo. El universo no es infinito, el universo es grande, ¿no? Si fuera infinito habría sitio para aparcar, y no es posible siempre, ¿no? No entiendo por qué las mujeres no se pueden peinar las pestañas con la boca cerrada, que tiene que ser la boca abierta. No entiendo por qué la gente cuelga bolsas de agua en las ventanas para que no entren moscas, cuando sabemos que eso no funciona. Y no ha funcionado nunca. Las moscas son unos animales superdotados, capaces de caminar por el techo, recién levantadas. ¿Tú crees que se van a asustar por una bolsa de agua colgada en la ventana? Claro que no, claro que no. Vamos, que te vas a poner metafísico mañana en el Casino Cirsa. La cita, ya saben que la tienen a partir de las 11 de la noche para pasar un buen rato. Kiki, nos has contado que te vas a poner profundo, pero también te gusta hablar de temas con lo que la gente se siente identificado o de la actualidad. ¿Cómo sueles plantear tus actuaciones? Pues mira, como yo no conozco a todos y cada uno de las personas que están en el público, hablo de todo, hablo de todo. O sea, hablo desde las estupideces que hacemos cuando el mando a distancia se queda sin pilas, como con qué facilidad nos tragamos algunos anuncios que son como muy absurdos, ¿no? O sea, esta señora que entra en la cocina allí, flipadísima, y tal, pero al final va a poner una lavadora, pues es difícil entender por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso, ¿no? Yo creo que detrás de todo eso lo que hay es que vamos por la vida sin pararnos a pensar en las cosas. No te digo que mañana nos vayamos a parar a pensar, mañana vamos a parar a reírnos de todas estas cosas. Bueno, nos has dejado una pincelada de ese humor que nos vas a presentar mañana en el Casino Cirsa. La verdad que solo de escucharte pues ya apetece bastante, bastante ir. Mañana te vemos aquí en Valencia, pero ¿en qué andas metido este verano? ¿Por dónde vas a estar? Pues vamos a ver, pues estoy dando vueltas por toda España. La verdad es que acabamos de terminar el rodaje de un programa de sketches de comedia en el antiguo canal Paramount Comedy, que ahora se llama Comedy Central. Sí. Estoy preparando una obra de teatro con otros cómicos como Pepe Céspedes y Paco Calavera, y bueno, gente, amiguetes, estamos haciendo una comedia. Y bueno, pues sigo escribiendo, estoy colaborando con Santi Rodríguez, con el frutero que estuvo hace poco por ahí. Sí. Y bueno, pues está todo el verano pues yendo de un sitio a otro. La semana que viene estaré también en Madrid, en la Gran Vía, en la Chocita del Loro de allí, y también en la de Hermosilla. O sea que, bueno, pues la verdad es que no me quejo, ¿no? Porque dices, qué bien, veranito, vacaciones, que va, olvídate, tú te dedicas a hacer reír a la gente. Y la gente en vacaciones se ríe como con más profundidad. Yo creo que la gente necesita reírse todos los días, pero en vacaciones es absolutamente fundamental. Claro que sí. Pasaremos mañana un buen ratito contigo, Kikín, en el Casino Cirsa Valencia, en la Chocita del Loro. Ha sido un placer tenerte en Valencia Abierta. Ya sabes que, bueno, no sé si estás ya en Valencia, llegas mañana. Llego mañana. Bueno, sí. Puedes aprovechar para pegarte un paseíto por la ciudad y también, bueno, pues una paellita en la playa, que siempre viene bien, ¿no? Para afrontar hacerlo, el trabajo. Nada, te esperamos en Valencia, que disfrutes muchísimo y gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? ¡Sí, con Yogoice! Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. I give her all my love, Tal dia com avui, de l'any 1969, es prenia la foto per a la mítica portada de l'àlbum Abbey Road dels Beatles. Ja fa 45 anys i és un dels icons del pop, una foto imitada fins a la sacietat que es va prendre sobre el pas de peatons que creua Abbey Road a l'altura de Grove Road, just front als famosos estudis de gravació. Per a aconseguir la toma bona, l'autor de la fotografia, Ian McMillan, va fer que John, Ringo, Paul i George creuaren fins a 4 voltes amb 2 sentits del pas de peatons més conegut del món. Per cert que l'únic artificial d'esta foto va ser el tall de trànsit, perquè ni tan sols el vestuari dels Beatles estava predeterminat. Vamos, que cadascú anava vestit com va eixir de casa aquell dia. Dark is the sky. La foto evidenciava ja d'alguna manera lo diferents i distants que eren els quatre de Liverpool. John vestia de blanc, Ringo de negre, Paul de gris oscur i anava descalç, i George vestia completament de vaquer. Va ser l'últim que gravaren junts, un testament que volgueren deixar quan la convivència ja era impossible entre ells. El tema Let It Be va aparèixer després, però s'havia gravat abans d'aquest àlbum Abbey Road. Un àlbum en què descobrim tota la plenitud de George Harrison, que firmarà les dues millors cançons de l'àlbum, Something i Here Comes the Sun, que és esta, precisament, que escoltem ara en València Abierta. Avui, com cada 8 d'agost, centenars de turistes repetiran el ritual, posant sobre el pas de peatons, com ja va fer de nou en el 91 el propi Paul McCartney, parodiant la foto que s'havia fet amb els seus companys en el seu àlbum Paul Vive. Avui recordem esta portada de l'àlbum Abbey Road, una d'aquestes mítiques fotos que ens deixa el món de la música. Smiles returning to the faces. servicios informativos. Es la una en punt, moment d'escoltar-les últimes, la última hora informativa, com sempre, amb César Molins. Què tal, César? Hola, Arantxa, bona serada. Ho comentàvem al principi del programa, a l'espera de notícies sobre el cas d'Ebola, el traslladat a ir al nostre país. Bé, l'Organització Mundial de la Salut decreta una alerta mundial per el brot de l'Ebola. Sí, això significa que els països on hi ha transmissió d'este virus hauran d'efectuar exàmens a les ciutats, els aeroports, els ports marítims i també en els encreuaments fronterers de tota persona amb símptomes febrils que pogueren associar-se a l'Ebola, no? I és que en les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut posen de manifest que són més de 900 les persones que han faltat ja en Àfrica Occidental per aquest virus. Només en apenes dos dies, del 2 al 4 d'agost, es van registrar 108 nous casos i van morir 45 persones. Això respecte a aquesta alerta mundial pel brot d'Ebola que ha establert avui la OMS, no? Però així al nostre país tenim el sacerdot que era repatriat ahir, amb també la monja d'Oriche Guinea i amb passaport espanyol, Juliana Boé, que han passat la seva primera nit a l'Hospital Carlos III de Madrid, on van ingressar ahir. Segons l'últim informe mèdic, les últimes dades que tenim és que el religiós Miguel Pajares, de 75 anys, es troba en bon estat, estable i febril, amb respiració espontània i sense hemorràgies. La religiosa, per la seva part, que va donar negatiu en la prova de l'Ebola, presenta molt bon estat general, segons les mateixes fonts, encara que té febre tifoidea. Els dos pacients estan aïllats a l'Hospital Carlos III de Madrid i la notícia d'este matí corre per la part de l'Orde San Juan de Dios. Ahir recordem que compareixia la directora general de Salut Pública del govern i dia que bueno, pues, les despeses de la repatriació haurien de veure qui les pagava, no? Que govern pujaven més de 400.000 euros. Sí, entre 400.000 i 500.000 uh-huh. euros. Hauria costat la repatriació de les dues persones cap al nostre país. Pues bé, avui l'ordre, Sant Juan de Dios, ha dit que està disposta a assumir les despeses que li corresponguin. Estem pendents d'esta notícia de la evolució del sacerdot Miguel Pajares, també de les notícies sobre el brot general de l'Ebola i l'Organització Mundial de la Salut que ha decretat una alerta mundial. Pel que fa així a València, un succés, accident mortal en la província, un ciclista ha faltat este matí després de xocar contra un turisme. Sí, ha sigut al voltant de les 9 menys 20 del matí, l'home pues, anava per una via de servici que transcorre de forma paral·lela a la CB36 a l'altura de la localitat valenciana de Picanya. Quan han arribat els servicis del SAMU, pues, l'home ja havia faltat. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, l'altra persona implicada en l'accident ha resultat il·lesa i la policia local està investigant les causes d'aquest sinistre. Així, en la ciutat de València, Esquerra Unida critica que l'Ajuntament està deixant que el museu i el centre arqueològic de l'Almoina de València està en un estat bé, pues lamentable, no? Sí, i sobretot ho aixaca la formació d'esquerres als retalls en matèria econòmica que ha sofert el museu de l'Almoina de València. La formació vincula aquesta situació al continu desinterès municipal. El portaveu d'Esquerra Unida, Amadeu Sánchez, a l'Ajuntament de València, pues ha censurat aquests retalls que ha sofrit en els últims anys aquest museu de València. A més, ha posat de manifest que pues, el museu pues, ha sofert per una banda pues, filtracions d'aigua, tot el material de projeccions pràcticament no funciona i el que volen són solucions ràpides per tal de que el museu no es degrade més de lo que ja està en l'actualitat. En tribunals, la Conselleria de Sanitat pagarà 30.000 euros per la mort d'un pacient al que tardaren en diagnosticar-li una perforació en la vejiga. Sí, d'esta forma el Tribunal Superior de Justícia el que fa és estimar en part el recurs presentat per la família de la persona que va faltar. Els familiars en principi havien sol·licitat 300.000 euros per tal de per quin tenien, diguem, que la mort de l'afectat de 71 anys havia sigut conseqüència d'una deficient assistència mèdica en el centre hospitalari, és a dir, en l'Hospital General de Castelló, on van produir-se els fets. En l'any 2009, l'administració negava l'existència d'una mala praxis al voltant d'aquest assumpte. En el temps que anem a veure, que ens espera per a les pròximes hores de cara al cap de setmana, César, que es preveu bon temps, no?, pel que pareix. Sí, en principi bon temps. Va ser la tònica que han vingut tinguent els últims dies, és a dir, de matí posar el poc nuvolosos i a partir de la vesprada és possible que cresca algun núvol d'evolució que sobretot en la meitat nord, interior de la meitat nord, a la província de Castelló, bàsicament, podrà produir-se alguna pluja localment moderada i, bueno, pues, sense la major importància. En alguns casos, inclús, acompanyada de tormenta. Però, respecte a les temperatures, sense canvis, o en ascens, avui, demà i després demà, avui la màxima prevista és de 33 graus, la que es registrarà a la ciutat de València. Els termòmetres ja estan fregant aquests 30 graus en València capital, en un dia en el que, a més, pues, cels poc nuvolosos, encara que, com comentava abans, esta vesprada canvia un poquet la situació. A l'interior de la meitat nord creixeran núvols d'evolució que deixaran alguna pluixeta en aquesta província de Castelló. El vent va estar bufant tant avui com demà com després demà, fluix variable però amb predomini de component est. Ascens de les temperatures que César ja notàvem ahir per la vesprada, la veritat que feia prou calor, 33 graus de màxima que esperem en les hores centrals en València. Clar, 33 graus de màxima, si en València la sensació de calor estaria més o menys al voltant dels 36 graus, així que bé, anem a passar un fin de setmana. Sí, perquè ja sabem que la humitat, no?, pues, incrementa aquesta sensació de basca, no?, de calor. Bé, resguardeu-se a la frescoreta i en la platja, que són millors està. Gràcies, César. A les dues, més informació. Fins ara. La sintonia que ens indica que estem en el temps dels esports en València Abierta, que ja està així Vicente Bau i que, a més, en Twitter, per exemple, mira, Vicente Bau, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Twitter dicen, esperemos que hayan buenas noticias porque ya tenemos ganas de llorar. Vamos a satisfacer la súplica de este oyente que nos ha escrito en Twitter. Le vamos a satisfacer a medias, las conversaciones siguen, es decir, no hay un distanciamiento Meriton Bankia, están negociando, están hablando, pero en este momento, en este rigurosísimo momento, Bankia lo que afirma es: nosotros seguimos esperando a Peter Lim. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no está nada firmado y no hay acuerdo. Y la discrepancia radica en las garantías sobre la deuda del Valencia, ¿no? En fin, estamos esperando noticias sobre... Yo creo que al final, ojo, yo soy optimista y creo que al final habrá fumata blanca. Hoy es viernes, recordemos que esta tarde hay rueda de prensa del presidente de Valencia, Amadeo Salvo, para presentar el trofeo naranja. Sería, si hubiera un acuerdo rápido, sería un buen momento para anunciarlo, estaremos atentos. Pero si no, este viernes será el lunes o el martes. Yo estoy convencido que al final ambas partes están condenadas a entenderse. Bueno, eso en cuanto a la cuestión no deportiva. En cuanto a las cuestiones deportivas, Mustafi, que llega con una cláusula de 50 millones. Pues harán como la que tienes tú aquí en la 97.7. Sí. Bueno, es un jugador muy joven, el campeón del mundo. Se confía mucho en él, se espera que tenga una proyección enorme. Y lo de las cláusulas al final es, pues todo es negociable. Te pongo esto y ya veremos qué pasa. Indica confianza absoluta del Valencia en el futbolista. Un Valencia, ojo, importante, interesante y a destacar, que no está parado. El que está, sí que está parado en estos momentos, Peter Lim y Meriton Holding. Por eso no está aquí Enzo Pérez. Pero Rufete y Ayala... siguen trabajando. Rufete y Ayala son los que han traído a Mustafi. Gran fichaje. Rufete Ayala y Salvans son los que han vendido ni más ni menos que Ali Sissoko a Aston Villa. Eso me dirán que no tiene mérito. Un mérito enorme. Sissoko ya no tiene nada que ver con el Valencia. Y también Rufete, Ayala y Salvans. Me preguntará Saran, ¿dónde estará el año que viene Víctor Ruiz? Pregúntame, pregúntame. ¿Dónde tendremos el año que viene a Víctor Ruiz? No muy lejos, ¿no? Pues vuelve la Charmanor. El Villarreal nos hace favor de quedarse con el central durante una temporada, con lo cual vuelve a abrirse de alguna forma el abanico del fichaje de un nuevo central. Por cierto, Vicente, hemos estado hablando durante esta semana de Banega. No sé si hay novedades de él. Lo que sí que está cerca cada vez más es su salida del Valencia. Pues cada vez más cerca. Yo creo que es un tira y afloja en estos momentos con el Sevilla y más concretamente con Unai Emery, que también es de agradecer el esfuerzo que está haciendo entre el Villarreal y el Sevilla. Igual nos hace la torta un pan. Banega lo que está claro es que no cuenta para nada. Es un Sevilla, obviamente lo sabe, y en base a ese principio pues negocia o intenta negociar a la baja. Pero Banega es un jugador con un mercado importante, es internacional argentino, sabe jugar a fútbol perfectamente. La cabeza, pues bueno, que se la arreglen en su casa. En fin, ¿qué pasa con Zuculini? Otro fichaje de Rufete, tampoco es de mérito, aunque aquí siguen trabajando. Mientras unos dicen que si te doy, te quito, garantías, no garantías, aquí siguen trabajando. Zuculini, noticias contradictorias, pero no buenas para el Valencia. Es decir, es posible que Pellegrini descarte a Zuculini para que forme parte de la primera plantilla del Manchester City, equipo que se hizo con los derechos del futbolista este mismo verano, pero Pellegrini lo que quiere es que coja experiencia, ¿dónde? En la Premier, en el fútbol inglés, para que luego recuperarlo al Manchester City ya conociendo un poco el patio. ¿Descartado? Pues no está descartado al 100%. ¿Más cerca? Pues no, un poquito más lejos. Bueno, se sigue trabajando en las entradas y salidas del Valencia. Esperaremos las noticias acerca de Peter Lim y sus fichajes que estaban previstos. Los estábamos esperando, pero que de momento, hasta que no se aclare todo, seguimos esperándolos. Peter Lim, que la gente lo tenga claro, ha traído dos jugadores, Rodrigo y el centrocampista André Gómez, que ya eran propiedad de Peter Lim, y a partir de ahí se ha parado, no ha hecho nada más. Está a la espera de firmar. Ningún otro futbolista por parte de Peter Lim, de Meriton Jodin o de Jorge Méndez ha venido a Valencia. El trabajo enorme que están haciendo ahora mismo para reforzar la plantilla es cosa de Rufete, es cosa de Ayala y cosa de Salvans, los que estaban la temporada pasada. Vamos a esperar, en primer lugar, a la presentación del trofeo naranja de esta tarde y ver si el presidente del Valencia nos da nuevos datos, declaración. No sé si puede anunciar algo, pero que va a hablar de Bankia, téngalo usted seguro al 100%. Y si no dice nada de Bankia, si no aprieta Bankia, haga usted una lectura entre líneas. Siga. Salvo no dice nada grave en contra de Bankia, es que el acuerdo es inminente. Muy bien. Estamos el lunes, lo contaremos todo aquí en la 97. En cuanto al Levante Unión Deportiva, Mariño se pone hoy los guantes. Pues ya ha venido por fin el hombre que cogió el río Pucela para empalmar con el Turia, que llevaba 15 días viniendo, pues ya tiene el ok. No solo eso, sino que ya está aquí, ya se ha puesto los guantes y ha empezado ya a las órdenes de Mendilibar a pelear por un puesto con Jesús, ese portero que vino del Real Madrid, que tiene cláusula anti-Real Madrid, con lo cual es un ídolo ya para Valencia Abierta y todos nuestros seguidores. Y Simão, hasta 2017. Sí, se suma a la lista de futbolistas que han ampliado el contrato. Simão es un jugador interesante y bueno, pues un quebradero de cabeza menos para el Levante, que sigue haciendo los deberes con cabeza y bien. Un último apunte acerca del Valencia Basket de Vicente Bau, que nos cuentas. Pues que Dulevich, que nunca sé cómo se pronuncia, tendré que llamar al maestro Romero para que me lo indique. Dublevich, ¿no? Dice. Dublevich. Sí. No, pues ¿qué he dicho yo? Dublevich. Sí, sí, sí. Bueno, él está, en lugar de estar de vacaciones, se está apretando para empezar la temporada al 100% para recuperarse de ese hombre maltrecho que tiene, y es una buena noticia pues que la gente se implique con su equipo. Hasta aquí el tiempo de deporte, más información en nuestro informativo de las dos y ampliación el lunes, se lo contamos todo aquí de nuevo en Valencia Abierta. Vicente Bau, gracias, buen fin de... Buen fin de, ojo salvo. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Gaudís de les festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros i cristians, música i tradició. Amb la mascletà i el castell de Vicent i Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Ajuntament de Godella, regidoria de festes. Tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. En València Abierta anem a passejar-nos com cada divendres per un dels racons que més mos agraden i que, a més, és ideal per a tota la família. No és altre que Bioparc València, que, a més, esta setmana torna a ser notícia. Saludem com cada divendres a la directora de comunicació del Parc, Pepa Crespo. Què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia. Estem d'enhorabona, perquè tenim bones notícies en Bioparc València. Sí, la veritat és que tenim una setmana de molt bones notícies. Estem contents, a més, estar començar, pues bueno, en este estiu, no? Ja en estes notícies, pues és una alegria molt gran. Perquè Bioparc València està criant a mà a una rata gambiana, la més gran del món, que si sents esto dius, bueno, val, és un animal, Bioparc que està per això, però és que, a més, este animal fa molt bé en països en conflicte armat. Conta'ns per què, Pepa. Sí, pues la rata gambiana, com tu dius, és una rata molt gran, la més gran del món, i a més, per cert, de tota Espanya només es pot veure en Bioparc València, o sigui que, a més, per als valencians és una cosa interessant, no?, de poder vindre a veure-la així. Pues fija't, tu ja saps que en Àfrica, pues bueno, el tema de les guerres i tot això, la veritat és que és un problema molt greu per a la societat, perquè es planten, es fiquen per tot arreu mines antipersonal, sí. I això, pues bueno, saps que causa milers de morts i si no, pues també molts problemes, pues bueno, de gent que es queda en greus, pues bueno, minusvalides, no?, que sí. Camp estellades, etcètera, no?, i són problemes, pues la veritat és que pateixen la gent, pues els xiquets, les persones normals, no?, vull dir, no és només una qüestió de la guerra, no?, dels exèrcits, sinó que això queda durant molts anys, sí. en les zones afectades, no? Pues aquestes rates gambianes, gegants, van ser domesticades, són molt intel·ligents i les domestiquen per a detectar aquestes mines antipersonals. Elles, per el seu pes, no les poden olorar i per el seu pes no esclaten. No les activen. Exactament. Entonces, al moment les detecten, ja el personal qualificat per això acudix i les pot desactivar. Aleshores, pues bueno, gràcies a estos animals tan, pues bueno, tan curiosos en aquest sentit, pues estan salvant, com diguem, milers de vides humanes. I tenim esta cria que, a més, ens deixa Bioparc València, m'encanta veure totes les fotos que aneu posant en Twitter, perquè ens deixa imatges pues molt xules de com alimenten esta criatureta tan xicoteta rata que ve, se alimenta como un bebé mes y li donen, bueno, pues esos biberons y el dinaret, es la veritat que fotos entrañables. Pepa, ¿cómo es el día a día del cuidado de esta chicoteta cría? Pues el tenen que estar molt pendents d'ella, perquè fija't, o sigui, n'hi ha que estar donant-li durant el dia, diverses vegades, biberons, com tu comprendràs, la gent per a que ho entenga, perquè com això és la ràdio, encara que evidentment podem veure les fotografies que jo recomano, i més un vídeo, perquè és una preciositat, quan veure-la, no? Quan estem pensant en una rata, dic, bueno, una rata, no? Som aixina com molt, que sembla per a molta gent li dona un poc de asco i tot això, al contrari, o sigui, és una preciositat veure-la, no? Els biberons són jeringuilles, per a que la gent ho entenga, no? I s'agarren les manetes allà a la jeringuilla per a xuclar. Pues bueno, n'hi ha que estar, com te dic, molt pendent, però al llarg del dia, durant diversos moments, estar donant-li la llet que necessita. I després, per exemple, també una curiositat és que en l'espai que l'han habilitat per a ella, sí, que està, pues bueno, està calenteta perquè té que tenir unes condicions molt adequades, li han ficat també un nino, un xicotet, un peluche, que diguem, d'ahir també de Biopardi, un lemur, per a que li faci companyia, no? I dona molta, molta gràcia com està arrimant-se per a tindre la caloreta i, bueno, i tindre, pues, això, igual que els xiquets, no? Tots els xiquets els agrada tindre el seu nino, pues a la nostra rateta gambiana també. Bueno, en esos cuidats, en tant de carinyo que li doneu en Biopard, no m'estranya que la evolució d'esta cria estiga siguent molt positiva i a comença a conèixer els recintes exteriors del parc, no, Pepa? Efectivamente, ella està, per a que la gent pugui identificar-la quan vinga a veure-la així a Biopark, ella està en la zona de la sabana subterrània, que està, quan entres cap a la zona de les hienes, etcètera, està el que és tota la part de l'oricteropo, i ahí és on es pot veure ja. I aleshores ahí el que n'hi ha és, estan preparats els recintes per a que es puguen veure els túnels que tots els roedors farien, no? I es pot veure, pues, bueno, en el moment que ja eix a aquests túnels, pues, la gent la pot veure sense cap problema. Uh-huh. Bé, la pot veure en Biopark València, tots sabem on està, però és que, a més, Biopark està sent molt destacat en TripAdvisor, que què és? Pues és la major web de viatges del món. És una pàgina en la que molta gent a l'hora d'emprendre un viatge consulta. Jo, per exemple, Pepa, te dic que si me'n vaig a un hotel o a qualsevol puesto, lo primer que faig és consultar TripAdvisor i així na veus els comentaris de la gent, la posició del rànquing que té. Bé, Biopark València esta setmana també és notícia perquè ha estat elegit el 9è millor parc del món i el 5 d'Europa. La veritat que és molt bona notícia, Pepa. Sí, és una gran notícia, perquè a més tu saps que el TripAdvisor són els comentaris de la gent, no? El que, clar, te va posicionant en aquest sentit. És a dir, les persones que estan visitant el parc en València, pues bueno, s'han donat compte de que és realment excepcional. Estar en la 9ª posició del món, pues, hem d'estar orgullosos, no? Això també, pues, coses que ens diu que Biopark ara mateixa ja és un referent turístic de gran importància dintre de lo que és la ciutat. Perquè tu saps, ho acabes de comentar tu mateixa, clar, no? O sigui, a l'hora de fer un viatge, vas a veure quines són els comentaris que han fet les persones, no? I això és el que te va fer, pues, elegir, no? Pues que Biopark estiga en aquesta posició, estic absolutament convençuda que va fer que moltes persones s'arrimen a la ciutat de València i vulguin visitar-lo, no? És a dir, això com a motor turístic és realment important. També està situant a la ciutat de València a un nivell altíssim respecte a recursos d'este tipus. I jo crec que també cal dir-ho, o sigui, lo que tenim clar és que la gent a dia d'avui ja se coneixen moltes coses i la gent sap diferenciar. I el concepte de so immersió que està especialitzat en Biopark i que a dia d'avui, a més, està a un nivell altíssim, la gent se n'adona i quan arriba és el que més li sorprèn, no? O sigui, la gent no s'espera trobar-se un Biopark com el que tenim en València, no? I això és el que està reflexat en els comentaris de les persones, no? Jo crec que això, com te dic, és molt, molt important. és un atractiu grandíssim per a la ciutat i el tenim a si mateixa. I aquestes coses, pues bueno, el que estem dient sempre, no?, que comentaves tu també al començament, tenim en la ciutat un espai fonamental per a vindre en família, pues bueno, jo ara mateixa aprofite per a totes les persones que de València, que a lo millor encara no el coneixen, pues que vinguen i que entenguen per què tots els turistes que estan venint estan fent aquests comentaris. Clar que sí, Pepa. Els convidem, com tu has dit, des de València Abierta, si no han anat encara a visitar-lo, a visitar Bioparc este cap de setmana mateix, així ara ja sabem que és inevitable repetir i que ja saben, es pot comentar en totes aquestes pàgines perquè així també ajudem a tota la gent que va emprendre un viatge a que conega que Bioparc és un dels punts que no es pot deixar quan visite València. Pepa Crespo, un plaer com sempre parlar amb tu. Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, també per la meva part. Molts besos i bon cap de setmana. Igualment. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos... Pescadilla Tronquito a 2,69 euros. Alas de pollo a 1,99 euros el kilo. Surtido barras de helado a 1 euro. Ven a Abordo, saldrás ganando. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes, navega por el interior. Seguimos en Valencia Abierta. El verano, ya sabéis, bueno, hay gente que piensa que en agosto ya prácticamente está finiquitándose y se empieza a comprar ya la ropa de la próxima temporada de invierno, pero lo cierto es que aquí en Valencia y además con las temperaturas que tenemos, el verano se alarga casi ya a noviembre. ¿Qué tal, Izma Aznar, nuestra experta en moda? Bienvenida un día más a Valencia Abierta. Hola, buenos días, Arancha, muchas gracias. Lo decimos, ¿no? El verano dura casi hasta final de octubre y aún estamos, por supuesto, a tiempo de seguir comprando esas ganguitas veraniegas que también nos vienen. Claro, nos vienen muy bien y sobre todo porque estamos en rebajas todavía y sobre todo muchos establecimientos y grandes almacenes, y vale la pena también apostar por básicos y también tendencias que se van a llevar para el próximo verano. ¿Qué tenemos ya el próximo verano como avanzadilla? ¿Qué tenemos previsto? ¿Qué vamos a llevar? Bueno, pues sobre todo los pantalones de estampado geométrico y estampado más hippie, que lo hemos llevado mucho ahora en este verano, pues también se van a seguir llevando, y es oportuno también pues apostar por ellos y poder comprarlos ahora de una forma más rebajada, porque para el próximo verano los vamos a llevar y muy mucho. Lo mejor de todo es que se pueden conjuntar con camisetas muy básicas de colores también muy muy básicos, como son las blancas, los colores blancos y también los colores negros, y bueno, la verdad es que funciona mucho, ¿no? Esta mezcla entre que la parte de arriba, que es la camiseta más básica, no lleva color y es lisa, con la parte de abajo, que es, pues eso, todo lo contrario, ¿no? Llevar una explosión de estampados geométricos, de estampado hippie, y también, bueno, pues eso, que le da mucho dinamismo al look y es una combinación perfecta. Y además queda muy bien porque va a ser sencilla y va a ser muy mona, ¿no? Muy veraniego para salir a tomarte algo por la tarde. Los vestidos de cuello baby doll, estos a mí me gustan mucho también. Siendo muy bien. A mí también, ¿eh? De hecho, bueno, yo pienso que quedan bien a todo tipo de mujer, y el baby doll, para que todo el mundo lo sepa, y los vestidos, obviamente, baby doll, pues es simplemente, pues eso, el cuello como los bebés que se ponían antiguamente y ahora también, ¿no? El cuello típico del bebé, de los vestidos de bebé, y entonces, bueno, pues la moda también lo ha extrapolado, y esa moda más infantil la ha puesto también para moda de adultos. Son, pues, vestidos más naïf, quiere decir que son más sencillos, más frescos, más naturales para ahora, para la época estival, y la verdad es que son son muy oportunos pues para esto, ¿no? Para los meses pues de más calorcito y más sobre todo aquí con el calorcito que tenemos tan bueno en Valencia. También se van a llevar y podemos encontrar ofertas en algo que yo me he comprado dos, mira, este verano y además largos, los monos, que también los tenemos en su versión corta. Hombre, claro que sí, los monos, yo me he comprado este verano, me he comprado uno porque ya tenía de antes, porque yo tengo que decir que soy muy muy fan de los monos. Además son muy cómodos. Súper cómodos y sobre todo pues a mí me gustan los monos largos, más cara tendencia para por la noche obviamente o para eventos determinados que también van muy bien. Aconsejo también que se tengan los monos de color seco, por ejemplo los morados, incluso los negros que son neutros, y luego pues ya el tema de los cortos pues ya tiene mucha variedad, ¿no? Podemos encontrar monos de diversos estampados, monos también pues de colores determinados también, como por ejemplo son los fucsias, los amarillos también se atreven, los verdes esmeralda, los verdes botella, es decir, tenemos muchísima muchísima oferta en el tema de la paleta cromática con el caso de los monos, y es pues eso, una prenda que se ha llevado el verano pasado, se lleva este verano y va a continuar con su tendencia para el próximo verano. Algo que podemos encontrar también ahora rebajado y que viene muy bien no solo para terminar este verano sino ya en previsión a todo el que viene y el próximo año son las gafas de sol, eso sí, siempre homologadas. Eso sí, siempre, siempre, siempre tienen que estar homologadas para que no nos dañen obviamente los ojos, y entonces bueno, pues realmente ahora se llevan mucho Arantxa estas gafas que son de colores como azules, sí. Es decir, multicolor, las rosas también, los cristales rosas, pero estas gafas yo no las recomiendo que se compren o se haga una fuerte inversión en ellas porque realmente para el verano que viene ya no van a llevarse, son unas gafas de temporada para este verano y que todo el mundo vemos esos selfies o esas fotografías de verano y están pues todo, ¿no? Sobre todo en las redes sociales están pues todo el mundo puestos con esas gafas, entonces yo aconsejo que se compren unas gafas que sean modernas, que sean de tendencia por supuesto y que tengan pues un estilo determinado también según la propia persona, es muy importante que reflejen la personalidad de cada uno de nosotros, nuestras gafas, las gafas que llevamos, y bueno, pues apostaría por una gafa más de continuo, es decir, aquí como en Valencia también tenemos un sol estupendo de los 365 días, a lo mejor nos llueve dos, pero bueno, y si llueve con suerte, pero bueno, es importante comprar unas gafas que vayamos a utilizar también a lo largo del tiempo y hagamos una inversión mayor en el tema monetario. ¿Qué tipo de gafa, no? Puede ser esa que digas, bueno, me la voy a comprar ahora y va a ser una gafa duradera. ¿Qué estilo, qué colores se llevan en las gafas? Bueno, pues por ejemplo podemos llevar las del print animal, que evidentemente en el tema, ya lo comentábamos el programa pasado, que en el tema también pues de las ropas ha quedado como un básico en el tema de las gafas de sol también, por ejemplo las verdes botella también se están llevando mucho, luego también tenemos los colores new que están pegando muy muy fuerte incluso también para otoño y para invierno, y bueno, ya el tipo de lente ya dependerá y el tipo de gafa según nuestro rostro, evidentemente si tenemos un rostro pues más redondito, más ovalado, las gafas pequeñas no nos van a sentar bien, aunque sí que es verdad que las personas que tenemos el rostro más ovalado, más redondo, sí que gozamos de una amplitud más de gafas para podernos poner y elegir, y sobre todo bueno, la gente que tiene pues la cara ya un poquito más alargadita, ya las gafas grandes evidentemente para ellos es imposible, entonces se tienen que buscar unas gafas medias o pequeñas. Algo que no puede faltar en nuestro verano es el capazo de paja, que es espectacular, ya no solo para ir a la playa, sino también para salir luego, ¿no? Son muy bonitos y hace falta, si el de este año, bueno, pues ya lo tienes un poco estropeado, inviertes en el del año que viene y además puedes encontrar buenos precios. Exactamente, y sobre todo en el tema, Arantxa, del tema artesanal, ¿no? Que mucha gente lo está haciendo de una forma artesanal, de una manera personalizada, tú eliges los dibujos que quieres que se pongan en ese capazo y se impriman en el capazo y son fantásticos, como tú bien dices, ya no solo para bajar a la playa, que antes solamente pues servían para eso, sino que ahora se utilizan para ir de paseo y para pasarlo estupendamente, sobre todo pues por un contexto más de playa y más marítimo. También de playa, los bikinis, ¿qué podemos comprar este año, que podamos seguir llevando el año que viene? Pues en el tema de estampados no aconsejaría que se comprara ninguno, pero sí que en el tema, por ejemplo, de las tonalidades, porque se van a seguir llevando, por ejemplo, las tonalidades fucsias, los rojos, los azules petróleo, y bueno, también algún que otro estampado marinero, ahí sí que podríamos poder invertir. Entonces yo sí que recomiendo siempre, y más aquí en Valencia o en la comunidad valenciana, pues invertir por un buen bikini o un bañador de calidad, porque sabemos que lo vamos a utilizar para la próxima temporada, cuando llegue junio, nosotros ya nos lo estamos poniendo aquí en la playa. Claro, entonces no compramos estampado por alguna razón en especial, compramos un color básico, uniforme, y también nos podemos comprar, por ejemplo, un pareo. Por ejemplo, los pareos que siguen llevando, los vestidos para bajar a la playa, los caftanes, que a mí me parecen elegantísimos y además, bueno, siguen siendo un básico dentro de la moda de baño. Y bueno, pues todo tipo de utensilios, ¿no?, de complementos que vamos a utilizar para bajar a la playa, ya sea, por ejemplo, desde estas maxi pulseras que ahora se llevan mucho, que son muy coloridas y también la tienen en otro tipo de colores, como por ejemplo los dorados o los cobrizos, que también se lleva mucho, hasta las típicas sandalias que vamos a utilizar para la playa, nuestras típicas chanclas de playa, y que nos van a ser muy útiles no solo para esta temporada, sino para la que viene, claro. También las camisetas o camisas de estilo hawaiano. Bueno, aquí hay un poco de polémica porque sí que es verdad que, bueno, se consideró una prenda hace poco de que cuando una persona veíamos con una camiseta hawaiana pensábamos que estaba fuera de moda e incluso también podíamos pensar que era un poco hortera, pero en la actualidad se considera una tendencia dentro del mundo de la moda y se pueden combinar perfectamente con faldas cortas, con shorts vaqueros, y la verdad es que quedan muy muy bien si se saben combinar de una forma adecuada y si el estampado hawaiano no está pasado de moda. Entonces, ese estampado hawaiano no vale ir, en este caso no vale ir a nuestro armario y decir, bueno, esta camisa hawaiana me la voy a poner porque han dicho la 97 que se va a llevar. No, sino, señores, vamos a comprar y vamos a invertir en una prenda nueva que sea una camisa hawaiana reinventada con ese estampado hawaiano de ahora, de la actualidad. Claro, no cojas la que te ponía tu madre hace 15 años, que quizá, cometas un error y nos echen a nosotras la culpa. Bueno, un complemento que es estupendo y que además te lo puedes poner con una camiseta básica y que parece que cada vez lleves un vestido diferente. Los collares. Yo soy muy fan también de los collares, a mí me gustan muchísimo y además es que es eso, ¿no? Parece que si lo ponemos en diferentes looks, parece que llevemos diferentes looks, aunque llevamos el mismo, ¿no? Pero los collares pues nos hace eso, dinamizar mucho lo que es el conjunto, el look, el tema final, el look o el total look. Y bueno, pues la verdad es que se puede utilizar con vestidos, con camisetas muy básicas, como tú bien has dicho, y la verdad es que obviamente para ahora, para aquí en Valencia y para los meses de verano, es fantástico. Entonces los collares barberos, que son los más cortitos, se van a llevar mucho y se van a seguir llevando para no solo para verano que viene, sino viene la tendencia para otoño y para invierno, continúa. ¿En qué materiales podemos comprar esos collares para no fallar? Pues hay de muchísimos, pero muchísimos, muchísimos materiales, pero sí que es verdad que ahora está muy en auge lo que es el tema del plástico, y sí que es verdad que si el plástico pues se hace de una forma artesanal y de una forma pues muy matizada, además con un diseño muy exclusivo y muy elegante, pues pueden quedar muy bien, y la verdad es que es uno de los materiales que se está llevando ahora mucho, ¿eh?, en verano, y se va a continuar. Vamos a hacer un resumen de esa compra, por si alguien que está escuchando Valencia Abierta te dice, bueno, pues mira, me voy esta tarde y me compro ¿qué? Bueno, pues los pantalones de estampado geométrico o hippie. Luego tenemos los vestidos de cuello baby doll, los monos cortos o largos. Los largos evidentemente serán mejor para la noche o para eventos determinados que tengamos. También los monos, que es importante, también hay algunos que tienen una parte de encaje y de transparencias que me parecen muy muy sexy y se pueden utilizar pues para eventos, como he dicho, pues más especiales o eventos determinados. Luego también están las gafas de sol, siempre homologadas y no apostando por unas gafas de tendencia como sería la de ahora de actualidad, de la lente pues de color azul o de color rosa, sino que vamos a apostar por una gafa que nos vaya a servir para otras temporadas. Los capazos de paja, que son un imprescindible no solo para ahora, para verano, sino también para el verano que viene. Los bikinis, que evidentemente aquí en Valencia los vamos a utilizar siempre, esa moda de baño indispensable. Las camisetas o camisas de estilo hawaiano, en la actualidad no vale que vayamos al armario, como hemos dicho, a rescatarlas, sino que vamos a apostar por una camisa o camiseta hawaiana de ahora, de la actualidad, un reinventado. Y los collares barberos, que como tú bien dices, Arancha, pues nos salvan un look y lo dinamizan mucho. Para despedir la sección de hoy, vamos a ver. Lo cierto es que cuando me enviaste ¿no?, el resumen de los temas de los que íbamos a hablar hoy, me quedé alucinada con una tendencia de este verano. Yo en la calle no la he visto, a no ser que sea por un error. Bueno, es pero esto? Avecino que muchas celebrities ya lo están poniendo en práctica y lo hemos visto en las pasarelas. Bueno, esto simplemente para que todos nuestros oyentes se sitúen, es una tendencia muy de verano y además es muy atrevida y obviamente no es apta para todos los públicos. Quiere decir que es ponerse el sujetador encima de la camiseta. Esto es una práctica y una tendencia que lo ha sacado el diseñador Marc Jacobs y Avecino la tendencia, y también pues se han unido, por ejemplo, Prada o Jean Paul Gaultier. Entonces, es una tendencia que se lleva, pero yo, como siempre digo, no hace falta que todas las tendencias las pongamos siempre en práctica. Entonces nosotros tenemos que sentirnos cómodos con nosotros mismos, buscar nuestra propia personalidad, hacer propio siempre nuestro look, y esto lo contamos pues a modo de noticia curiosa dentro del mundo de la moda, pero sí que hay muchas celebrities pues que están llevando esa tendencia, como por ejemplo Leandra Madín, que es una incondicional a esta tendencia pues un poco atrevida, ¿no? Ya estábamos diciendo, de hecho, por ejemplo, en redes sociales se comenta que qué daño ha hecho Superman, ¿no? Porque dice que parece que se han inspirado en ello, ¿no? La ropa interior por encima de la ropa normal. En fin, algo que sí que es más usable para nuestros oyentes, la cosmética, que apuesta por la tendencia más dulcecita. Sí, porque, bueno, ahora todos los tratamientos de belleza de las mejores marcas y de las marcas también muy pioneras incorporan aromas pues a coco, a caramelo, a chocolate, y es una delicia, pues mientras te están haciendo un tratamiento de belleza, pues poder notar ese aroma, ¿no? Y es incluso hasta a veces sabor dulce, y la verdad es que ya se estaba pidiendo mucho pues que, por ejemplo, pues los tratamientos faciales, por ejemplo, pues hicieran con este tipo de productos y de aromas, pues aparte por las propiedades que tienen, por el aroma tan, tan estupendo y tan sabroso, ¿no? Sí, porque además, ¿no? Cuando te pones un producto, te ponen un producto que dices, ¡ay, qué bien huele! Huele a limpito, a dulce, sí. Es muy placentero. Bueno, llega la moda de los pañuelos en verano, que ya, bueno, cuéntame. Bueno, pues se llevaban mucho los pañuelos, se siguen llevando para llevarlos obviamente en la cabeza, en el pelo, que se siguen llevando mucho, pero ahora la tendencia, y sobre todo la Casa Hermes ha sido puntera en esta tendencia, pues se basan en que los pañuelos, en lugar de llevarlos en la cabeza, los vamos a llevar en la muñeca, es decir, a modo de brazalete o a modo de pulsera. Entonces es una tendencia nueva para el verano, y que la Casa Hermes pues no se ha hecho esperar con sus pañuelos exclusivos de la firma, que evidentemente tienen un alto bueno coste, y bueno, pues es una de las tendencias del verano. Nosotros también podemos tener un pañuelo de la marca X que sea y poder ponérnoslo en la muñeca a modo de brazalete. Muy bien, las tendencias que seguro que han apuntado nuestros oyentes, si nos habéis hecho caso y esta tarde os vais de compras, en nuestro muro de Facebook y en el Twitter de Inma, si nos lo quieres recordar además para que te sigan nuestros oyentes. Bueno, pues tengo un Facebook que es Hablamos de Moda, entre signos de interrogación, me veréis allí a mí justamente además con el micro de la 97.7, soy yo. Y entonces le podéis dar al me gusta. De hecho, ya hemos llegado a los 1000 fans y la verdad es que estoy muy, muy contenta, y le mando un beso a todos los fans de Facebook. Y luego, bueno, pues mi Twitter es @inma, A mayúscula, B mayúscula, con un 1, para que me podáis comentar pues todas vuestras compras y yo ayudaros en lo que sea posible. Muy bien, esperamos ver todo lo que habéis comprado. Gracias, Inma, como siempre. Gracias, Arancha. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi, una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes, solo en cinesa.es. Sintonía que ens indica que con cada divendres en anem al cine de la mano de Manolo Zarapico, que no sé yo si el tenim de vacances. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buena vesprada. Pues buena vesprada. Encara d'agost i d'estiu i fluint de les vacances, però no al cinema, eh? Clar que no. Además, per als que són molt calorosos, és una bona manera de passar un bon rato i, además, estar fresquets. I tenim també, bueno, pues el cine és d'estiu, que també, bueno, pues tenen un rotllet aixina molt xulo per a passar un bon rato. Tenim quatre estrenes que comentar esta setmana, Manolo, la primera forteta, no? Sí, no, superproducció, taquillazo, una de les pel·lícules de l'estiu, a més, dices que pasen a engrosar la llista de les pel·lícules més taquilleres de la història, encara que parega impossible, no? Perquè és una estrena de fa poc, però és que ja ha traspassat el rècord de taquilla en molts països on s'ha estrenat ja, i que jo crec que així també va ser un dels grans estrenes, no? De l'any. És una quarta part de una saga basada en uns joguets i que jo crec que tot el món reconeixerà, és la quarta part de Transformers. Anem a escoltar el tràiler de la pel·lícula. Este es el mayor avance de la física moderna desde la desintegración del átomo. Un metal poco común, molecularmente inestable. Es de lo que están hechos. ¡Acércalo! ¡Poco más! Transformers 4 amb el protagonista Mark Wahlberg, i a més una de les coses que destaca en esta nova pel·lícula, Manolo, són noves localitzacions i uns efectes especials també molt xulos. No, és espectacular, la veritat és que és una pel·lícula de la marca, perquè jo crec que ja és una marca Michael Bay, és ese director que li agrada fer pel·lícules com si foren videoclips i que moltes voltes també són molt frenètiques, no? A la vista, però que triomfen i agraden a Montoya. I crec que estem parlant d'una de les sagues més exitoses de la història del cinema. I com te dia, esta pel·lícula és una estrena per a aquest estiu, que ara arriba al nostre país, igual que uns altres països que s'estrena ara, però que ja porta en altres puestos, ja porta un temps en cartellera i que fa poc traspassava la barrera dels mil milions de dòlars de recaptació. O sigui, ja és una pel·lícula billonària. Xifres per a desmaiar-se, no? Però és que no estem acostumats a aquestes xifres. Bé, conta'ns una pincelleta de la trama de Transformers. Pues mira, són robots, humans i molts efectes especials. Això és a grans rasgos, no? De lo que va la pel·lícula són les mateixes constants de les tres primeres parts de la saga, sols que així se presenten ara uns nous robots, els Dinobots, estos robots que són com dinosaures, sí. El punt de partida, no? De la quarta part de Transformers, estem situats uns anys després de la darrera, de la tercera part, on hi hagué una destrucció tremenda, no? Hi hagué una gran batalla, els Transformers pareix que han passat de ser amics a enemics de la humanitat, perquè, bueno, tot el que va passar en la darrera pel·lícula, en esta part comencen com a amics, val? Mark Wahlberg se troba un... Mark Wahlberg agarra el relleu, no? de l'anterior protagonista de les pel·lícules de Transformers, passa a ser el protagonista humà de la pel·lícula, i bueno, ell troba un camió que resulta ser Optimus Prime, que és el gran sí. Jefe, no? d'estos robots, que per a qui no ho sàpia són robots que transformen de vehicles, de cotxes, de camions, d'avions, se transformen en grans robots guerrers, no? de l'espai, i bueno, pues se'l troba Optimus Prime i comença un nou punt de partida. Els humans estan intentant fer els seus propis Transformers. El metall que s'han trobat, un metall un poc marcià, mai millor dit, perquè ve de l'espai, no? Un metall que és el que se transforma, el que fa que se transforme el vehicle en robot. Bueno, i a partir d'ací comença tota una nova versió d'estos Transformers, perquè és una quarta part, però ja te dic jo que és com un començament nou. Sí. Saps? Perquè n'hi ha com una trilogia primera i ara en esta quarta pareix que comença una nova, no sé jo si trilogia, però sí una nova saga dins de la saga. Vamos, que tenim Transformers per a anys encara. Per a rato, tenim Transformers per a rato. Bueno, el repartiment, jo te vull destacar que això no són només robots, perquè en el repartiment, a banda de Mark Wahlberg, que és un dels actors més taquillers, perquè tot lo que toca este actor se converteix en or, la veritat és que n'hi ha que destacar que les pel·lícules en les quals participa sempre estan en la llista de les més taquilleres, a banda de Mark Wahlberg, que com te dic, agarra el relleu i és el protagonista humà de la nova saga de Transformers, li acompanyen Chen Com, Stan Lee Tucci, com Kelsey Grammer, que són grans actors, Vale, cadascun en el seu gènere, no? Però sí que s'afegeixen a aquest repartiment i, sobretot, algo que està molt de moda i és la part oriental o la part destinada a països com Xina, que està també molt de moda ara en Hollywood perquè estan prenent molta força dins d'aquestes grans superproduccions. Pues, per exemple, està Li Bingbing, que és una gran estrella del cinema oriental i que s'afegeix també al repartiment de una pel·lícula, bueno, pues, on la gent que siga amant de les pel·lícules de Michael Bay pues va gaudir de grans lluites de so industrial, no? Que li dic jo, perquè és tot el so metàl·lic este dels Transformers i de les lluites i la frenètica forma de fotografiar que té Michael Bay en les seues pel·lícules. I bueno, que és una pel·lícula nascuda per a l'estiu per a gaudir i que segurament farà bona caixa, en el nostre país. És la superproducció de la setmana. Ara anem en una altra aposta que a mi personalment és la pel·lícula que més m'apeteix veure esta setmana. Chef. ¿Qué es esta locura, eh? Es carne asada, pruébala. Wow. ¿Te gusta? Sí. Vamos a cocinar así. Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Sé artista en tu tiempo libre. Es mi restaurante. ¿Me amenazas con despedirme? Te digo lo que pretendo hacer. Una película que té totes les vises de ser entretinguda i, a més, amb un repartiment que a mi, Manolo, m'agrada molt i me fa desitjar anar i comprar-me l'entrada per a veure esta peli. Sí, apeteix, eh? Apeteix. Apeteix a muntó veure Almohadilla Chef. Que és com coixinet chef seria en valencià, que és com li han anomenat així en el nostre país a chef, que és una posta personalíssima de Jon Favreau, que tenim, fija't una cosa, tenim un exemple de lo que és un cineasta de cinema, també de superproduccions i d'un cinema palomitero i que ha decidit fer una posta personal per una història pròpia, val? Perquè per a qui no se'n recorde, Jon Favreau és un nom que està lligat a, per exemple, a la factoria Marvel. És el director de les dos primeres parts de Iron Man 1 i 2, és el productor executiu o un dels productors executius d'Iron Man 3 i de Los Vengadores, però que ara agarra la direcció i l'autoria d'una comèdia molt, molt, molt, molt, molt sucosa, perquè la cosa va de cuina. Que també està molt de moda. Sí, és una temàtica, no?, que en els últims temps estava molt de moda. Tal volta recorda, bueno, pues, la grandíssima pel·lícula que a mi me pareix meravellosa, Ratatouille. Sí. També en Espanya tenim, per exemple, Fuera de Carta, que també protagonitzava un gran artista del nostre país. I ara tenim, bueno, pues, esta versió amb actors que m'agraden molt també. El seu protagonista, com Sofia Vergara, també me pareix una fabulosa actriu, o John Leguizamo, que també l'hem vist moltes voltes, o Scarlett Johansson, entre altres. Sí, la premissa no pot ser més apetidora, no? Estem parlant de Carl Casper, que és un chef molt, molt, molt, molt famós de Los Angeles, però que després de molts anys, diguem que ha perdut un poc l'impuls creatiu de fer plats més apetidors o més sucosos, no? Entonces, també parla d'una cosa que està molt de moda, Arantxa, que és lo de és la importància que tenen els bloggers, sí, dins de la corrent d'opinió. De quan un blogger ve, o lo que és un blogger crític, no? I la pel·lícula comença quan un blogger, un dels bloggers més respetats de la cuina de Los Angeles, va al restaurant on treballa Carl i bueno, li fa una crítica demoledora totalment. Entonces, ell decidís replantear-se la seva vida, i com se la replanteja? Sí. Pues és que és molt xula la premissa, perquè se fa en un vagón d'estos, en un camió d'estos que és tan habitual veure-lo, no? En sí, de burritos, norteamericanes. Sí. Exacte, en un camió de menjar i adapta la comida cubana, ¿vale? a ese modo, ¿no? De preparar la cuina en un sabor y en un toc molt especial. Com tu has dit, està Jon Favreau, que també protagonitza la pel·lícula, perquè també té una experiència molt, molt, molt gran com a actor, i que està acompanyat per una Sofia Vergara fantàstica, la Glòria, de Modern Family, que és meravellosa, i per, bueno, Jon Leguizamo, que li dona la rèplica com al secundari, com a l'amic d'este cuiner. Ella és la seva exdona, el primer marit de la exdona és Robert Downey Jr., que fa també un paperet xicotet, però també està Scarlett Johansson, està Bobby Cannavale, que també és un actor de comèdia que a mi m'agrada moltíssim, i Dustin Hoffman, que fa de l'amo del restaurant on treballa Carl, Oliver Platt, que fa del blogger que li fa aquesta crítica demoledora. Jo, tu dius que és la que m'està petit, pues jo crec que me vaig a unir, si vols anem els dos. Molt bé, sí, prenc nota, ens n'anem demà a veure esta peli. Una altra, canviem de assumptes, se posem seriosos, perquè mil veces Buenas Noches va de una reportera de guerra, Juliette Binoche, una fotógrafa, que se enfrenta a un dilema: el treball o la família. ¿Por qué empezaste a hacer fotografías de guerra? Por rabia. ¿Sigues teniendo rabia? Oh, sí. Manolo, contamos de qué va esta película protagonizada por Juliette Binoche. Pues Mil veces Buenas Noches es una película on es tracta un tema que també hem vist reflexat en altres ocasions en el cinema, un tema universal, crec jo que és la dualitat entre aquí donar-li més temps o aquí donar-li la vida, no? Si al teu treball o a la teua família. El que passa és que està presentat en un tema que a mi em pareix molt, molt interessant, que és la situació o com és el modus vivendi dels fotoperiodistes que estan destacats en zones de conflicte, no? Vamos, en este cas, Juliette Binoche fa d'una fotoperiodista que... una fotògrafa de guerra, que està en Afganistan i que se juga la vida, no?, en el seu treball, però per una altra banda té a la seua família, té a la seua parella i als seus fills i a les seues filles, i la veritat és que és una pel·lícula on Juliette Binoche, bueno, fa un desplegament de la seua vessant interpretativa fantàstica, que està acompanyada per Nicolas Coster-Waldau, que és, jo crec que és un dels actors també més de moda, perquè la gent el recordarà com a Jaime Lannister de la sèrie Juego de Tronos, com un dels protagonistes, i que, bueno, que està dirigida per Eric Pope, que és l'autor de Hawaii Oslo, que és un director, un autor molt que la seua mirada sap transportar-la molt bé a l'espectador. La pel·lícula va guanyar el Gran Premi del Jurat en el Festival de Cinema de Montreal, i bueno, ja te dic que partís d'eixa base, no? Ella té dos filles, té el seu marit i té un treball en Afganistan molt arriscat, i després d'una situació arriscada, complicada i que fica en perill la seua vida, no?, ni haurà que plantejar-se si és el seu treball o la seua família el que té que tindre més importància dins de la seua vida. Jo, és una oportunitat, jo crec que, jo diria a l'espectador que és una oportunitat de veure en plenitud a Juliette Binoche, que me pareix una de les millors actrius del recent cinema, no?, de la cinematografia actual. Bé, la posta de la imatge i la paraula, i l'última estrena d'esta setmana, Manolo, és per a Shirley, Visiones de una realitat. Stars, stars, stars. Hollywood is a dead end. Esta Shirley, Visiones d'una realitat, que és la unió de la pintura i el cinema. Què ens contes d'esta proposta, Manolo? Proposta visual totalment espectacular. Jo crec que és, jo me vaig quedar escolpidora, no? Quan la veus, les imatges, perquè en Shirley, Visions de la realitat, no? Visions of Reality, que es diu la pel·lícula de Gustav Dusch, s'ha portat a imatge cinematogràfica pintures d'Edward Hopper, este pintor que té una o que gràcies a ell hem conegut o ens hem fet una imatge en el cap de com és l'Amèrica dels anys 30, 40, 50, no? És fantàstic i que va haver fa molt poc de temps una grandíssima exposició en el nostre país que va tindre a munt de visites. Bueno, pues Edward Hopper, les seues obres d'art, les seues pintures, en concret són 13 pintures d'Edward Hopper, ens porten a la gran pantalla la vida d'una dona, de Shirley, que no està conforme en la vida que li ha tocat, no? A nivell social i polític, la vida no accepta la vida que està vivint, i és la vida d'aquesta Amèrica dels anys 30, 40, 50, 60, l'Amèrica que ens va portar en imatges Edward Hopper. És una dona que va portant a imatge i a paraula la seva vida. És compromesa, és carismàtica. Ella parla d'aquest moment social i polític que li ha tocat vivir i del qual no està d'acord, no? Jo destacaria sobretot per als amants de la imatge que gaudixen, no? De com s'ha fotografiat cadascun dels planos de la pel·lícula com si fos un quadre d'Edward Hopper, i és brutal, és brutal. Estes són, Manolo, les quatre apostes d'esta setmana, les quatre estrenes que te recomanem així en València Abierta. Ja sabeu, nosaltres hem decantat per Chef. Vosaltres podeu contar on vos apetís, quina pel·li és la que més vos apetís esta setmana. Ja sabeu, en el Facebook i també